Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Bienvenidos a esta nueva edición de Autopista 61. 30 minutos más o menos para perderte en la historia del blues. Hoy nos quedamos en Europa y nos vamos de concierto al American Folk Blues Festival. En 1962, dos productores alemanes, dos entusiastas del blues de Hamburgo, Hort Lippmann y Fritz Rau, trajeron a Europa el primero de varios festivales que rápidamente hicieron popular el blues en el viejo continente. Contaron con la inestimable colaboración de Willie Dixon, al que acabamos de escuchar en una de sus actuaciones en 1963 en el festival. La canción era Crazy for My Baby. Dixon fue el encargado de reclutar a la mayoría de los músicos durante los tres primeros años del festival. Ese mismo año, 1963, Victoria Spivey dejaba fascinada a la audiencia blanca con este TV Blues. Down. TV's all right treat you so low down. Don't you ask them for no favors. Why they even stop coming around? And bury my poor body, Lord, in that deep blue sea. Take it, Mr. Dixon. Do it good. Do it, get together. Billy, the kid. Desde 1928, Victoria Spivey formó equipo con un guitarrista nacido en Nueva Orleans, con el que hizo varias grabaciones. Lonnie Johnson, que era el nombre de este músico, fue seguramente el guitarrista más importante de los años 20 y un precursor de la guitarra de jazz. Tuvo algunos discos de éxito en los años 40 y los 50, pero en ocasiones tuvo que dejar la música y dedicarse a otras actividades para poder vivir, como otros muchos artistas. Fue recuperado y redescubierto en los 60 y estuvo presente en el festival de ese mismo año con varias interpretaciones, entre ellas este It's Too Late to Cry. Too late to cry, baby. Your last chance is gone. Too late to cry, baby. Your last chance is gone. Oh, you've been so mean and evil that you should be left alone. I tried for so many years, but I just couldn't please your mind. I tried for so many years, but I just couldn't please your mind. I found out lately you don't love me. It's been somebody else all the time. You know you can't chase every man in town. baby, you can't keep me and chase every man in town. You're either gonna get me in a world of trouble, or you'll end up in 6 feet of ground. 'Cause I want a woman I can love and tell the whole round world she's mine. I want a woman I can love, tell the whole round world she's mine. But I found out being in love with you, it's just a waste of time. I built my whole life around you, and look how you let me down. I built my whole life around you, baby, look how you let me down. You got so bold with your action, put your name all over town. I was so in love with you, I almost died when you closed the door. I was so in love with you, almost died when you closed the door. But you hate me so deep down inside, and I just don't care no more. When my baby staggered in the door that did it. It was 3 o'clock in the morning when my baby staggered in the door. I said, take it right back where you stayed last night. Don't need my love anymore. El nombre de Lonnie Johnson aparece entre las influencias de guitarristas tan importantes como B.B. King, Jimi Hendrix o T-Bone Walker. Precisamente, este último había formado parte del grupo de músicos que inauguró el festival en 1962 junto a otros músicos como John Lee Hooker o Memphis Slim. A principios de los 60, la carrera de T-Bone Walker, que había empezado a grabar en 1929 para Columbia, había decaído. La enérgica actuación en la edición del festival de 1962 dio un nuevo empujón a su carrera. Entre sus interpretaciones estaba este I Wanna See My Baby. Why don't you write to me? If I've been steady road. Well, I want my baby rocking on the steady road. But I know my baby, she's gonna save my soul. El American Folk Blues Festival tuvo un éxito inmediato. En 3 años, el número de países de la gira aumentó a 15, visitando Gran Bretaña, Alemania, Francia y países del este como Polonia o del norte como Suecia. Las giras venían a durar unos 20 días y fueron la puerta de entrada a Europa para artistas que ya eran populares en Estados Unidos como Sonny Boy Williamson o Howlin' Wolf o Muddy Waters. Pero también se hicieron esfuerzos para que aparecieran nuevos artistas. Uno de estos nuevos talentos era Buddy Guy, que con 29 años hizo su presencia en la edición del festival de 1965 y presentaba este First Time I Met the Blues, la primera vez que encontré el blues. so soon. El festival trajo a Europa a nuevos talentos y a otros que durante mucho tiempo habían estado desaparecidos. Es el caso de Son House, que había sido redescubierto en 1964 en Rochester, Nueva York, tras varios años sin saberse nada de él. En la década de 1930 había hecho algunas grabaciones para el sello Columbia con Charlie Patton, Willie Brown y la pianista Louise Johnson, y desde entonces llevaba 35 años sin grabar comercialmente. Son House hizo su reaparición en el American Folk Blues Festival en 1967 y, entre otros, interpretó este Death Letter Blues. Say, hurry, hurry, the gal, your love is dead. I got a letter this morning, I say, how you ring it red? They say, hurry, hurry, cause the gal, your love is dead. You know I grabbed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said I took out down the road. I said when I got there, she laying on the cooling board. You know I walked up close, looked down in her face. It's a good old girl. Got the lay at a judgment day. I say I walked up close. I say and I looked down in her face. I say, good old girl, got the lay at a judgment day. You don't look like 10,000 people were standing around the burying ground. I didn't know I loved her until I let her down. Look like 10,000 standing round the burying ground. You know I didn't know that I loved until I began to let her down. You know I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arm around. I didn't feel so bad. Tell the good Lord, son, we're down. I said, I didn't have a soul. I threw my arms around. You know it's so hard to doubt someone don't love you. Don't look like a satisfaction. Don't care what you do. It's so hard to love someone that don't love you. You know, don't look at his satisfaction. Don't care what you do. You know, love, how to fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes, leave you feeling sad and blue. Love, how to fall, make you do things you don't want to do. Love sometimes. Leave you feeling sad. Algunas de las actuaciones más memorables de esta serie de festivales tenían lugar en los finales de sesión, cuando los músicos participantes se reunían en una especie de jam session e interpretaban un tema de despedida en conjunto. Vamos a escuchar una de estas despedidas con Lonnie Johnson, Otis Spann, Sonny Boy Williamson, Willie Dixon, Victoria Spivey, por citar algunos. Fin de festival de 1967 con Bye Bye Blues. Tears won't come down. Hey, feel like crying, but you know the tears won't come down. Well, you know, I got my mojo working, baby. I got it all in my mind. Thank you. Gracias al American Folk Blues Festival, Europa descubrió que el blues era algo más que la cuna mítica del jazz. Fue el impacto de estas giras lo que dio lugar al blues británico. El festival se mantuvo año tras año hasta 1972. Más tarde, a principios de los 80, se retomaron las giras, pero ya sin el impacto que tuvieron en los 60. Después de este repaso por el American Folk Blues Festival, hemos llegado al final de esta edición. Espero que hayáis pasado un buen rato con buen blues y quedáis emplazados a la próxima edición de Autopista 61. Entre tanto, no dejéis de ser felices.